intensidad en el trabajo. Hay muchas áreas que dependen de la Secretaría y la verdad que hay que reconocer que cada uno que está al frente de sus áreas están laburando intensamente, ¿no? Hablamos del señor Amadeo Cresto, también saludamos a Romina que nos está acompañando en el estudio, a nuestro amigo el zurdo Javier Guatini, Sergio que nos está escuchando ahí en el auto afuera, así que los saludamos. ¿Cómo estás, Amadeo? Un placer como siempre que nos vengas a visitar. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un saludo para toda la audiencia de la radio. Sí, vine a visitarte porque realmente Mariana siempre me está retando porque no, por ahí no atiendo, por ahí no puedo venir, pero de verdad, como vos decías, la vorágine de esta secretaría es muy muy muy fuerte y no dan los tiempos y en el hacer por ahí uno no está en la radio, no está en los diarios. Y hoy yo tenía control médico en Santa Fe, así que suspendí por bueno cuestiones de lluvia y todo. Y me quedó la mañana libre. Ahí está. Así que nos vinimos de visita. Vamos a visitar. Ahí está. Estaba programada, pero por teléfono. Así que vinimos de visita. No, mejor en vivo, porque obviamente vamos a hablar. Hay una cuestión política en el medio que no lo vamos a dejar pasar tampoco. Pero vos sabés que hemos charlado con varios responsables de las áreas que dependen de tu secretaría. ¿Sabés lo que me gustaría preguntarte primero? ¿Cómo es la modalidad de trabajo? Porque todos manifiestan cierto grado de libertad a la hora de trabajar. Pero en la toma de decisiones me parece que también obviamente juega un rol el secretario, en este caso vos. ¿Cómo están trabajando, teniendo en cuenta que tenés el otro día el tema del cupo trans? Me parece fundamental porque es un cambio de paradigma, pero el tema de las infancias, la inauguración de un CDI, ¿cómo es esa modalidad de trabajo? No, realmente nosotros desde la Municipalidad de Concordia, desde el intendente Francolini, tiene una forma de trabajar muy, muy orgánica. Se respeta la organicidad porque realmente es la forma más prolija, creo yo, de trabajar. Obviamente, todo tiene que pasar por el intendente, todo tiene que pasar por mí, todo tiene que pasar primero por cada director. Y soy un histérico, de verdad, soy un histérico. Por ahí me ven muy divertido, jovial, con esa cara, por ahí que tengo una cara que no me ayuda, una mala onda, pero no soy... Pero a la hora del trabajo soy muy exigente. Bueno, acá Javier sabe que lo tengo en el aire todos los días. Menos mal que no esté él. Mañana te echo todos los días así. Pero porque lo que pasa es que nosotros nos debemos a esto. El que quiere estar en la función pública tiene que saber que desde el momento que estás en la función pública tus tiempos no son los tuyos, ya no son tuyos, son de la gente. Si no, andate a trabajar en privado, ponerte un emprendimiento... O bueno, lo que... Pero desde el momento que estás en lo público, tus tiempos ya no son tuyos. ¿Qué tiene que ver esto, Amadeo, con lo que es el escenario de la pandemia? Porque ahí también explota desarrollo social. Recordemos que una de las primeras medidas del gobierno nacional fue venir con la tarjeta alimentaria y ustedes jugaron un rol importantísimo. Bueno, yo, en base a eso, anoche yo tuve una reunión con la unidad básica segunda en el club colegial, es muy linda, con todos los compañeros ahí. Referente de los barrios de la seccional, nos estuvo acompañando el ex intendente Juan Carlos Cresto. Calucho amigo, pasó a saludar, me retó porque no le avisé con tiempo, pero bueno, estuvo, pasó, saludó y se fue. Y bueno, justamente le decía eso, hablé sobre el tema del rol que tuvimos desde la Secretaría de Desarrollo y también de la Secretaría de Salud. Y yo creo que todas las construcciones tienen que tener una base fuerte, una base de sustentación para poder crecer, para poder ir hacia arriba. Creo que nosotros, cuando asumimos la gestión, que asumió Enrique antes de ir a Enosa, bueno, hablaba, anoche yo decía, en la locución decía de que hablaban de los brotes verdes, de la luz en el túnel que iba a aparecer en la época del 2015, 2019, en un túnel que jamás existió, un túnel que realmente los que crearon el túnel fueron ellos. Nosotros en el gobierno anterior, hasta el 2015, obviamente había errores, había desaciertos, había problemas, pero se crecía, y si no, lo vamos solamente al salario, el salario per cápita en la Argentina era el más alto de Latinoamérica, hoy es el más bajo, a consecuencia de todo lo que vino del endeudamiento, bueno, todo lo que sabe la gente, si no nos vamos larguísimo, y realmente nos metimos en ese túnel que crearon ellos, Es así que fuimos por la tarjeta alimentar. Yo hablaba de que nosotros en Concordia en el año 2018 había 4 comedores y merenderos de la, que sostenía la Municipalidad de Concordia. Aparte, aclarando que la tarjeta alimentar llega en diciembre cuando la pandemia ni existía, no existía todavía. Estábamos hablando de pobreza por situaciones económicas. Exacto, era una pobreza, un túnel que cavaron ellos, no sé de dónde, por qué endeudarse de esa forma, por qué todos los atrasos que realizaron, que después voy a hablar del peor atraso que nos que va de la mano de la pandemia. Bueno, ese túnel que nos metimos, nosotros fuimos, bueno, estamos en el túnel, había 4 comedores y merenderos, comedores que eran municipales, que los sostenía la municipalidad, no institucionalizados, jamás tuvimos, y empezaron a crecer en el 2018, en el 2019. Sí, sí, sí, sí. Cuando yo asumo la gestión mía de desarrollo social, había 30, 35, más no había, pero estaba esa necesidad alimentaria ya. Es por eso que viajamos con Enrique, que en ese momento era el intendente, fue la primera audiencia que tuvo el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, porque Enrique, avizorando lo que se venía, porque la gente en un principio pedía trabajo, pedían obra, y después empezaron a pedir comida. Durante el 2019. Entonces eso era... Me acuerdo de un ejemplo que me diste una vez, hay gente que no sabe cómo moverse con el platito, con la bandeja, no sabe moverse porque nunca había ido a pedir comida. Nunca fueron a desarrollo social, yo he tenido gente que no... Que jamás, primero que no iba, junto gente que uno la veía en lugares donde tenían un poder adquisitivo, cierto poder adquisitivo, donde podían darse gustos diferentes, y los tuve que ayudar con módulos alimentarios, sí, Agata, sí, Romina, que es la encargada de atender todo eso, una orden de sí, carne, sí, sí, una orden de verdura, y que con mucha vergüenza, realmente, una vergüenza de no depender de pedir, iban y tenían que ir, no, éramos el único lugar donde ir a recurrir. Conseguimos esa tarjeta alimentar, trajimos más de 7.500 tarjetas, fuimos el ensayo del país, en 72 horas, nosotros le dijimos a ese mismo día de la audiencia, le dijimos a Arroyo, yo me acuerdo que hablamos mientras estaba acá, Arroyo ahí, bueno, estaba Maida Cresto, estaban otras personas más, le hablamos en el oído con Enrique, nosotros podemos organizar esto, porque el problema de ellos era la forma de organizar, seguro, la logística. Nosotros organizamos desde el año 2008, le digo, el Maratón de Reyes, miles de personas, ¿cómo no vamos a organizar esto? Tenés razón, bla, bla, salió, nosotros lo hacemos, le dijo, y lo hicimos en 72 horas, salió espectacular, nos fue bien, la organización de Concordia fue referencia para todo el país. Me llamaron de todas las radios, expliqué por todas las radios del país que yo siempre le hacía la broma de que el próximo candidato a presidente iba a ser yo, porque jamás... conocimiento de amarillo, claro, estaba en todos lados. Y creíamos que íbamos a empezar a crecer, tal vez así que yo había pedido educación para el área nuestra, porque teníamos proyectos de educación, la parte de veterinaria, queríamos hacer un programa integral, social. Lamentablemente tenemos hoy, tuvimos que en el 2020 aplicar la décima verdad peronista, que los dos brazos del justicialismo son la asistencia social y la justicia social. Con eso nos aseguramos de darle un abrazo a la gente y cobijarlos a todos, más o menos, palabra más, palabra menos. Sí, sí. Esa dice la décima verdad y la cumplimos a rajatabla. Lamentablemente, nos pega la pandemia. Entonces, yo cuando hablo del túnel que nos toca, encima que nos metieron en un túnel, como decían ellos. Parafraseándolo a ellos, nos agarra un terremoto que es la pandemia. Una pandemia que nos agarra sin herramienta. Y otro de los desastres y los retrocesos que hicieron es haber anulado algo fundamental y vital como es el Ministerio de Salud. Que si no hay sanidad, no hay salud, no hay formas de crecer. Una persona enferma no se puede explayar, no se puede florecer, no puede crecer. Bueno, ellos lo eliminaron y ahí hubo que restituir el ministerio, crear los hospitales, volver a hacer un montón de cosas que todo el mundo lo sabe, con errores, como digo siempre, con aciertos, tal vez siempre lo más los errores, porque son los que más se ven, pero se volvió a crecer. Nosotros desde salud y desde desarrollo social creo que somos los que sostuvimos el 2020, porque es la realidad, sostuvimos el 2020 con los actores sociales en la calle, ayudando a los adultos mayores, llevándoles, porque nadie sabía nada. Yo ayer le decía en la reunión, en la seccional segunda, que yo tengo un respeto inmenso por todo el equipo de trabajo mío, porque nosotros también somos personas normales, como dicen, somos personas comunes, con responsabilidades, o sea, con responsabilidades como funcionario público, pero tenemos también, teníamos el mismo miedo que tenían todos, estaban escondidos los sentimientos, ¿no? Entonces, ahí. Había que ir a llevarle la comida a las personas con COVID, había que llevarle la comida a los adultos mayores, había que ir a llevarle todo lo que es la parte alimentaria. Bueno, el tema de la gente en situación de calle, un trabajo impresionante se ha hecho ahí, ¿o no? Ahí estamos bien. Y bueno, y ahí aparecen también, nos vamos de 30 a 35 comedores que teníamos, que estamos ahora en 100 comedores, porque hubo que llegar con la parte alimentaria, con la parte de la comida, a los chicos que quedaron sin ir a la escuela, que ahí reciben la comida, los chicos que quedaron sin ir a los CDI, que también reciben la comida, los adultos mayores que también se quedaron sin la comida, la gente mayor también que tenía que trabajar, que no podía crear, no podía conseguir plata, también había que arrimar la comida. Y ahí aparecen los verdaderos actores de este lugar, que son los vecinos, los mismos vecinos, que también personas que podían tener, contraer el virus del COVID, pero cada uno puso un comedor, un merendero en su casa, y a cocinar y a recibir a la gente que retiraba con la sola cobertura del barbijo. La vacuna estaba allá, lejos, estaba años luz. Entonces, nada de eso no podemos olvidar de lo que tuvimos que vivir en el 2020. Todo eso se estuvo desde desarrollo, se estuvo de salud. Y las otras áreas, como servicios públicos, como obras públicas, no es que desaparecieron los funcionarios y los empleados. También estaban ponían estaban en la visibilidad en las áreas, pero soldados éramos todos en el municipio. Entonces, eso no tiene que olvidar la gente. Nosotros logramos eso en el 2020. Fuimos la primera ciudad, la última ciudad y por lejos en que entre el virus. Porque si es un trabajo, les guste o no, Aparte, el virus. Una ciudad de más de 200.000 habitantes. Cuando creíamos que íbamos a arrancar, hicimos las reuniones, todo para arrancar el 2021 con los directores, para proyectar, nos aparece la segunda ola. Una segunda ola que pudimos sostener lo que es la capacidad de cama, pudimos sostener todo el trabajo que veníamos teniendo, y fuimos la primera ciudad en salir de lo que era la parte epidemiológica grave. O sea, liberar el sistema de salud. Si la gente mira eso, fue un 2021 completo, más un 2021 donde sosteníamos la vida en pleno, porque había que sostener la vida. Porque después te morí, no tenés posibilidades, te lo digo con conocimiento de causa, y los que me escuchan saben que tengo toda una historia. Entonces lo primero que hicimos fue eso, y ahora arrancamos, estamos haciendo cordón cuneta, se están arreglando las calles, se están arreglando las luminarias, se están arreglando la Plaza España, la Plaza Urquiza, las obras están apareciendo desde Lenosa. Enrique, empieza a haber una reactivación que ya se está viendo. Se reactivó lo que era el campo del abasto, me salió el nombre ahora, el reciclado del campo del abasto. La planta de tratamiento de fluentes cloacales, la planta de agua, está todo reactivado. No nos olvidemos que si nosotros como seres humanos comunes, como padre de familia, como tío, como familia, como núcleo, se nos atrasó todo, al Estado también, el Estado lo mismo, entonces se nos atrasó por esta pandemia y que encima con los problemas económicos que garreábamos. Y estamos pensando salir. Y esa es la diferencia que tenemos nosotros con ellos. Seguramente yo no quiero ni pensar dónde hubiésemos estado en este momento, sin ministerio, con ese famoso inmunidad de rebaño, con que se... Vamos a Bolsonaro. Los costos me parece que hubiesen sido otros. Primero, aparte, viste que el mismo ministro de Salud le dijo, la salud pública no le interesaba mucho al gobierno, que era ministro de ellos, fue el secretario, Rubinstein. Te pregunto en eso, porque mucho está instalado el tema de decir, bueno, la ayuda de nación, los programas, pero acá quiero decir que ustedes tuvieron que reorientar recursos y en muchos momentos se manejaron con recursos propios, Amadeo, no. Más allá de que se gestionaron programas a nivel nacional, muchos tienen en la imaginación de que se volcaba plata de nación, pero mucho tiempo tuvieron que ser muy ordenados a la hora de orientar recursos, ¿o no? Sí, 2020 Yo la verdad tengo un equipo administrativo uh-huh. espectacular, con Maximiliano Girard a la cabeza, que es mi amigo desde hace 25 años, uh-huh, uh-huh. que es empleado de la municipalidad hace 27. Lo llevé ahí porque uh-huh. le digo, vos que sos rata, vos tenés que venir a trabajar conmigo. Y de verdad, contando peso por peso, ahorrando acá, sacando uh-huh. allá, poniendo acá, logramos sostener un montón de cosas, porque realmente Nación uh-huh. No tenía tampoco para despilfarrar. No, por eso. Primero porque se fueron y dejaron todos los galpones uh-huh. vacíos de alimentario, de lo que es, de todo lo que es de asistencia crítica, no quedó nada. No quedó nada literal. Yo sé que la uh-huh. gente no me va a creer lo que no son nuestros, pero es así. Y segundo, que si somos razonables, la Argentina tiene más de 2.000 municipios y todos estaban en la misma situación que la ciudad de Concordia. Entonces lo que hubo que hacer es administrar los fondos, administrar encima los fondos, los presupuestos que quedaron del año anterior, o sea, que te adjudican del año anterior, sin haber pensado jamás en una pandemia. Entonces se tuvo que trabajar, y yo tengo el orgullo de decir que nosotros en Concordia, sin ánimo a criticar, fuimos los únicos que en los CDI, uh-huh. Los Centros de Desarrollo Infantil, los Jardines Infantes uh-huh. Públicos que hay, que dicho sea de paso, hace tres días atrás, ¿no, Romina? Hace sí, tres días atrás inauguramos de los azares, el Azares, ¿no? En el barrio Villa Cresto, uh-huh. Para los chicos de 1 a 3 años, y tuvimos la cocina abierta. Uh-huh, uh-huh. O sea, las cocineras, que fue el ayer o anteayer el día de las cocineras, siguieron trabajando. Uh-huh. Ahora el sábado, ojalá sí, si Dios quiere. En la época se hacía por retiro, ¿no? Pasaban y porque no se podía congregar. Se hizo congregar. Por retiro, se hizo por cocina, se le daba, o sea, nosotros tenemos entre 1.000 y 1.500 chicos y no le podés mandar la comida al chiquito del CDI y que los hermanitos estén mirando. O sea, hubo que multiplicar eso. Y se multiplicó. Y no solo que se multiplicó con los chiquitos, sino que también se tuvo en cuenta a los abuelos de esos chicos, a los adultos mayores de la familia, y se le daba el módulo alimentario para los abuelos, que también el módulo alimentario traía las verduras, los nutrientes necesarios para esa gente. O sea, se hizo un trabajo enorme, un trabajo donde todas las áreas estaban involucradas. Me encantaría nombrarlos a todos, ¿viste? Porque realmente haber sostenido el 2020 y el principio del 2021 fue un esfuerzo enorme de todo el equipo de la Secretaría. El otro día, en este escenario electoral, si bien no te quiero meter ahí todavía, hablaban de esta instalación de la Concordia de la ciudad más pobre. Pero de otros sectores de la provincia hacen como muy valioso el tema de los centros de salud y los CDI. ¿Esto lo sentís que desde otros sectores de la provincia, hasta de Paraná mismo, nos llegaron sí. comentarios con el tema del rol que jugaron los CDI y con el rol que jugaron los centros de salud? Acá te digo, bueno, es el área de salud, pero te digo, ¿cómo valoran desde otro lado, más allá de que está, la ponen con el título, porque a veces también tiene que ver con la cuestión política, pero hablaban de esto, ¿no? De la llegada de la gente con, y marcaban los CDI y los centros de salud. Primero vamos a explicar a la gente lo de la ciudad más pobre. Bien. Primero, que no somos la ciudad más pobre, ni siquiera de los 31 conglomerados urbanos donde mide el INDEC, porque ahora estamos tercero. Seguro. Es un adelanto. Nosotros desde que asumió Alfredo, que está bueno, sostuvimos, que en 31 con más de 200.000 habitantes, competí contra 24 capitales, es obviamente que ahí perdés porque tenés mucho trabajador público, no es lo mismo Paraná que Concordia, no lo pero tenemos, lo usan como speed de campaña, ¿o no? De campaña y de tallar uh-huh. a Concordia, porque Concordia siempre gana uh-huh. el peronismo y hay que tallarlo de alguna forma. Uh-huh. Y Concordia es así básicamente sí, porque está el peronismo, o sea, Concordia es una ciudad donde se cobija a la gente que no, que realmente no tiene las posibilidades que tenemos que tener todos. O sea, viene la gente de Chaco, viene y queda acá. La gente de Formosa viene y queda acá. Viene por la producción primaria, vienen y quedan acá. Vienen de por la nuez pecan, vienen y se quedan acá. Vienen por la madera, ven Concordia, se quedan acá. Vienen por el arándano, se quedan acá. O sea, todos los afreros se quedan acá. ¿Por qué? Porque tiene las oportunidades. Sí, ¿por qué? Porque recién lo dijo. Nosotros tenemos 19 CDI. Claro, eso marcaba. 19 CDI con el que inauguramos ayer, anteayer, sumado un turno más, o sea, 20 tendríamos. Dos en procesos que ya están, o sea, están los terrenos, están los planos, uh-huh. ya se van a empezar a construir, uno en el barrio del Silencio claro. y en otro en el barrio de La Bianca. Uh-huh. Tenemos todos los centros de salud, atención gratuita, uh-huh. de dentista, de todo, todas las ramas de la... Uh-huh. De la tenemos el departamento, la asistencia pública, uh-huh. Tres hospitales públicos, uh-huh. Y encima tenemos un Estado donde vos tenés un problema, donde vos estás en vulnerabilidad y el Estado te atiende. Uh-huh. Te atiende el intendente, te atiende el director del EDO, que uh-huh. te atiende la secretaria de Obras Públicas, te atiende todo el mundo porque, como usted hablaba de la décima verdad, uh-huh. del peronismo, porque estamos ahí adoctrinados de esa forma. Uh-huh. Hay gente que no le gusta. Uh-huh. Bueno, pero nosotros estamos adoctrinados de esa forma y aplicamos lo que aprendimos, lo que mamamos de toda la vida. Uh-huh. Y volviendo al tema de las 34 ciudades con que mide claro. el INDEC, porque eso es importante, porque siguen con que Concordia, la más pobre. Miren, las 24 capitales, uh-huh. vos dijiste, la parte pública, la plata que uh-huh. le llega desde Nación, es más diferente. Importante, uh-huh. es diferente uh-huh. para sostener el Estado municipal. Después con Rosario, con Mar de Plata, con Comodoro Rivadavia, uh-huh. ciudades de más de 400.000 habitantes. Uh-huh. Y ahí está Concordia. Está Concordia, una ciudad que estamos llegando, uh-huh. el último censo nos llegábamos a 200.000, ponele que pasamos. Uh-huh. Ahí está Concordia metida. Cuando hay 2.200 municipios en todo el país, o sea, uh-huh. es mentira que somos la ciudad más pobre. Uh-huh. Somos una ciudad pujante, la más pujante de la Mesopotamia. Por eso es que vienen de todos lados, por eso que el norte de la provincia, Feliciano, todos esos lugares que son los más humildes, vienen y se quedan en Concordia. Uh-huh. Uh-huh. Porque en Concordia tiene un lugar donde comenzar una vida de a poco. Uh-huh. Uh-huh. Porque el Estado siempre está, o sea, bueno, eso da un poco de bronca, pero son las gajes del oficio, digamos, las que hay que... Y en este sentido, antes te quería preguntar, hablaste de las obras, hablaste de la Secretaría de Obras Públicas, ¿crees que por ahí lo que puede ser la recuperación económica interna de la ciudad puede venir por ahí también, esta generación de que tenés una obra acá y te trabaja el almacén de la esquina, te trabaja el transportista, ¿crees que vamos a tener ahí un escenario de reactivación por ese lado? Y yo creo que lo primero uh-huh. para generar trabajo, yo de la escuela primaria me acuerdo uh-huh. que decía la maestra cómo se crea trabajo y había que poner, y siempre lo primero que te decía la obra pública es lo más rápido, lo más fácil. Después obviamente como se está trabajando hay que cambiar la matriz productiva, perfecto. Hay que hacer valor agregado, uh-huh. un montón de cosas que llevan más tiempo. Pero lo más rápido es la obra pública. La obra pública, ¿para qué lo tenemos Enrique en Nación? Uh-huh. Realmente Enrique, en Enenosa, en el Ministerio de Obras Públicas, con Catopodi, cercano al presidente. Uh-huh. En Entre Ríos ya hay 87 obras en ejecución uh-huh. de Lenosa que trajo Enrique. 100 que ya están firmadas. Uh-huh. Todo eso genera obra pública. Uh-huh. Eso genera empleo. Uh-huh. El programa para los pibes, el programa de Suma o algo así uh-huh. se llama, que son los chicos que van a entrar a trabajar en el privado, algo de 24.000 chicos ya están inscriptos, la mitad paga el privado, la mitad... El Progresar, que de 50.000 becas que tenía cuando estaba el macrismo, pasaron a 1.000.000 de becas otra vez, o sea, becas de trabajo, o sea... Sí. Nosotros, el peronismo se caracteriza por crear trabajo, uh-huh. aunque siempre nos tildan al revés. Lo que pasa es que cuando nosotros construimos... El castillo de naipe, vienen ellos y nos pegan abajo la última carta y nos voltean todo. Y eso me da bronca. Y después somos nosotros los que no generamos trabajo. Es un tema, o sea, cuando se está transformando, porque... cuando es se está un tema filosófico para analizar eso. Pero ¿no? sí, cuando se está generando, obviamente, si no tenés industria, cuando estábamos industrializando, cuando estábamos... O se olvidan de la sustitución de importaciones. ¿Por qué era la sustitución de importaciones? Porque te traían una goma china. Te salía 2 pesos, entonces el argentino se fundía, entonces no entra más goma. ¿Por qué? Porque vamos a darle mano, y eso genera mano de obra. Todo eso te derrumban, y vos todo lo que construiste se te cae, y así vamos, y así vamos, y así venimos hace siglos. Se torna cíclico, pero es un buen análisis. Hablá un poquito, me gustó, y lo tuvimos sentado acá, a Gallo y a Darío Pérez, esto del cupo laborante, un temita para trabajar, que también es un salto en un cambio de paradigma para la ciudad, Madeo. Y sí, eso, bueno... realmente yo me asumí un compromiso, yo creo que acá lo dije. ¿A vos contaste? Sí, que a vos te produjo un cambio esto, ¿no? Sí, me produjo un cambio. A mí todo lo que significa la vulnerabilidad me motiva, me da ganas de trabajar. Los adultos mayores, como decía, los niños, los animales, la gente que no tiene nada, situación de calle, que hoy la nombraba, que dicho sea de paso, está llena ahí, cara, Castillo, ¿no? Tenemos el honor de que lo llamaron al intendente para nominarlo, que le tienen que hacer la entrevista para por el premio Intendente Solidario de Latinoamérica o de Sudamérica, de Colombia, por la Casa de Situación de Calle. Para mí un honor, porque una alegría enorme, un orgullo personal, porque es algo que veníamos ya viendo de antes. Ojalá y gane el premio, y si no, ya con que lo nominen, ya estamos muy contentos, aparte por el trabajo que se hace. Y me fui porque ¿en qué estaba? En el cupo laboral. En el cupo laboral trans. Que aparte se proyecta para otra, para seguir avanzando. Sí, hoy no sé si vamos a tener una reunión también con todo el colectivo LGBT para seguir trabajando en diferentes proyectos de trabajo que tenemos con Darío. Estoy viendo acá en el celular que me acaba de mandar un WhatsApp. Bueno, lo primero, me pasaron una lista de 50, 60 personas y nos hicimos presentes porque hay gente que está realmente bajo la hipocresía de la sociedad, porque nadie se anima a decir lo que dicen en privado, pero una persona trans no puede trabajar en un comercio, no puede trabajar en una empresa, no lo toman, de la boca para afuera somos todos todo abiertos, todos inclusivos. Entonces esa hipocresía nosotros la vivimos a diario, y es ahí donde yo el otro día estuve con ellos, con Darío y con Miguel. Y bueno, y vamos a seguir trabajando en ese cupo laboral trans, que nosotros realmente ya está cubierto la Municipalidad de Concordia, pero de alguna forma tenemos que seguir incluyendo, por eso nos ponemos a disposición de Darío y a disposición de Miguel todo el tiempo, y de todo el colectivo, obviamente. Bueno, te mandan saludos, te preguntan por castración y por la entrega de kit. Hablá un poquito, que a vos te gusta hablar de estos temas también, ¿eh? Bueno, estoy contento porque ayer, después de tanta lucha, me llegó el plano del hospital veterinario, que no lo hice público ni nada, porque lo cuento acá, porque me preguntaba, porque hace rato que venimos trabajando en el tema. El viernes tenemos pendiente una reunión con Álvaro Sierra para ver las formas de sostener económicamente el hospital. Nosotros tenemos la idea. Ya empieza a ser una realidad. Yo quiero hacerlo antes del 2022. Mirá. O si me muero antes o algo, yo quiero hacerlo yo, porque esto es mi pasión, o sea, de chiquito es mi pasión. Yo te decía, yo tuve 2 años y medio de veterinaria, me tuve que venir, y bueno, y eso me quedó, y esta es la forma de disputar el vicio. No, está bien. Amo los animales, y quiero hacerlo yo, quiero que salga de alguna gestión mía. Y bueno, a ver si podemos, también tenemos que consensuar la parte privada, porque nosotros tenemos que llegar a los animales, que realmente la familia necesita, porque como yo le decía el otro día en la entrega de kit, porque el intendente viajó a Buenos Aires, estuvo con el jefe de gabinete y le contó sobre que tenían ahí en aduana kits para animales, bla bla, cuchita, y se acordó de mí, trajimos todo, y lo repartimos a las diferentes entidades proteccionistas. El sábado habíamos programado estábamos colaborando con Sociedad Protectora de Animales, porque iban a hacer una correcaminata para recaudar fondos. Tenemos un convenio con Sociedad Protectora de Animales de dinero para que puedan sostenerse, que todavía no han podido cobrar por unos problemas administrativos que han tenido, que tuvieron que recuperar la personalidad jurídica, que con la gestión anterior hubo problemas administrativos y se la habían sacado. Esta comisión la recuperó. El viernes la presentaron y ya creo que en esta semana tienen que estar cobrando, y esperemos que puedan ponerse al día con las deudas, que también ahí los veterinarios que felicitarlos, porque le hacen el aguante a todos esos animales que la gente está rescatando. Y es algo lindo para nosotros, porque pusimos valor. Bueno, el hospital, Pusimos, bueno, sí, hospital, estamos, estamos contentos ahí, que a ver si podemos hacerlo. El departamento de veterinaria, como yo te decía la otra vez, lo pusimos en valor. El otro día pusimos en valor nuevamente las camillas, las castraciones. El año pasado hicimos casi 5.000 castraciones estando en pandemia. O son muchas, a pesar de que, que nos gustaría tener más. Se firmó un convenio con el programa Protenencia, con el doctor Romero de Nación, donde tenemos la ketamina gratis. Hacemos asistencia clínica en los barrios. Tenemos la parte clínica también en la veterinaria, no como un hospital, pero sí hacemos las cosas básicas. Nuestros dos veterinarios de cabecera, Marcelo Mazula y la doctora Escarcelo, salen a los barrios cuando hay una urgencia. Tenemos urgencias sábado y domingo, que no hay muchos veterinarios con urgencias, nosotros las tenemos. Creamos el centro de rehabilitación Esquina. Estamos haciendo un montón de cosas por la parte animal también. No con el presupuesto que por ahí tendríamos que tener, pero nosotros estamos convencidos que los animales son parte de la sociedad. Tanto los perros, los gatos, los caballos son parte de la sociedad. Los caballos por ahí los usan para sostenerse laboralmente y hay que cuidarlos. O sea, así que bueno, nosotros todo lo que es vulnerabilidad, todo lo que es social, todo lo que creemos que es parte de nuestra sociedad, vamos y le ponemos el pecho al trabajo. Perfecto, haciéndole el aguante a Amadeo, dice Joaquina, y te recuerda, hoy reunión en el partido. Hoy reunión en el partido, dice, ahí está, dice Genio. Testeo VIH, están trabajando con eso también, Amadeo, que tiene que ver con también una cuestión delicada de la sociedad, pero están haciendo testeo, me dijeron, y tienen un día previsto. Está bueno eso también, ¿no? Un área sensible. Sí, era un área que, bueno, hubo problemas porque... Problemas, creo yo, de celo más que nada, porque reclamaba los testeos de VIH. Y bueno, como te decía hoy, 2020 fue un año diferente. Sí. 2021 arrancamos y se nos vino otra vez la segunda ola. Salimos de la segunda ola y empezamos con los testeos. Es más, Tatiana Moreira, que está al frente de VIH, se iba a ir. Le digo, Tatiana, quédate con nosotros, te necesito. Está con nosotros, está con Perla Girardi, con María Marta, y todos se ayudan ahí en el grupo, en la Dirección de Gestión y Prevención, y están haciendo testeos por toda la ciudad. El 4 y 5 hay una ¿cómo se llama esto? Una expo estudiantil, pre-primavera, algo así se llama, 4 y 5, y ayer estuvimos con los chicos de juventud. Y vamos a poner un puesto ahí, un stand donde va a haber testeos, donde va a haber charlas, donde va un montón de cosas con el tema de VIH. Bueno, Tatiana está al frente de eso y se está trabajando, se está caminando. Tenemos las dietas para los 300 pacientes de VIH. Bueno, se sigue trabajando normalmente y tratando de progresar y siempre tratando de ir por más. Ahí está. Che, bueno, muchísimos mensajes. Te mandan por el compromiso con uno malo. Los animales. Dice, malo, yo no aguante Frigerio. No, dice otro mensaje. Bueno, yo sé que estás ocupado, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de este escenario político. El otro día lo escuchaba, Enrique. Antes de eso, yo quiero decir algo que es muy importante para nosotros. Ayer firmamos un convenio con la Asociación del Prado, la Asociación de Adicciones, que está en Constitución del Uruguay. Nosotros ahí llevamos una persona, un pibe de situación de calle. Y ayer, antes de ayer, mandamos a una chica, ¿eh? Un chico era, ay, si me saqué foto, a Santa Fe, por el tema de adicciones también. Y bueno, ¿son tipo internaciones? Sí, internaciones. Y ahora ellos van a tener acá, firmamos el convenio, para que, bueno, para una parte en plata, para el alquiler y un montón de cosas. Ya estuvimos recorriendo las instalaciones y estamos muy contentos porque en Concordia no hay. Y bueno, a partir de que tengan la habilitación de salud, vamos a tener un lugar donde tienen 20 cupos. 20 cupos, digamos, fijos, con internación durante 90 días, que es me explicaban que es el tiempo aproximado de la abstinencia, y ahí empiezan con los psicólogos, con los pedagogos, me mostraban todo, como cuando bajan los chicos, donde ven los carteles, qué tienen que hacer, anotar. Espectacular el proceso. Y bueno, nosotros nos metimos ahí a colaborar, porque realmente cuando teníamos un chico con adicción en situación de calle, teníamos que recurrir afuera. Bueno, ahora vamos a tener ahí para acompañar a la Asociación del Prado. Qué noticia, qué noticia esta, pero la verdad que es un impacto fuerte el tema de los consumos acá. Vamos a hablar de política un poquito, política electoral. Quiero hablar de esto porque... pero yo sé, porque aparte a mí me gusta hablar de esto con vos. Se está bajando mucho el mensaje de dos modelos de país. Yo creo que ya lo describiste. Pero el otro día lo escuchaba Enrique y dijo, vean lo que hicimos. y vean lo que hicieron. ¿Crees que va por ese lado? Y como vos decía, yo te creo que más o menos te dije, yo mucho no me quiero meter, no me meto en el tema político, porque realmente mi área es un área sensible donde la gente lo que menos quiere, más allá de que la política es la única herramienta que tenemos para transformar la realidad, como está desvalorizada la política por diferentes circunstancias, culpa de nosotros, culpa de ellos, de aquellos y de todos, se ha desvalorizado mucho. Entonces, hablar de política desde mi lugar se me hace muy difícil, pero no escapo a la realidad, no hay que escaparle. Sí le he escapado en otras entrevistas que me han hecho, porque bueno, no era el momento, ahora bueno, hay que emitir una opinión, la daremos. Pero como te decía, es 2 años hace que pasó. Yo creo, primero te digo, coincido plenamente, como yo veo hasta desinterés por las elecciones. Es que la gente está peleando para llegar a fin de mes. Estamos peleando para trepar, como dice el dicho, estamos trepando para llegar a la lona. Y nos salta una elección, obviamente, hay que cumplirla porque los procesos democráticos así lo indican. Pero la gente está peleando para hacer el mango, la gente está peleando para salir de las deudas. Pero vos fuiste pero parte no tenemos que olvidarnos. A ver, aquello voy a tratar de, ya que me hice la pregunta, de diferenciar los modelos de país. No me voy a ir a la Nación, me voy a ir acá a Concordia nomás, cortito, para que recuerden nuestros vecinos cómo vivíamos. Yo, siendo concejal desde el 2015 al 2019, me tocó ser parte de los árbitros que había en la ciudad, que son los concejales. Nosotros teníamos que dirimir la lucha entre pobres con las tarifas. La tarifa de pelear por la tarifa eléctrica. No se olviden de que volaron las tarifas de la luz. Recuerdo se que creo que fue. ¿No? Y se fue. Yo creo que recuerdo creo que fue el concejal Alalí que empezó con la marcha. Empezamos. Recuerdo el transporte. No nos vayamos muy lejos al transporte. Obviamente ahora sigue subiendo, pero todo efecto de la inercia que trae todo ese proceso sumado a la pandemia. La lucha entre las cooperativas de trabajo de los colectivos, las líneas de colectivos, que querían el aumento, y nosotros en el medio, le damos el aumento a la empresa de transporte al precio que ellos quieren para poder obtenerse y ganar una plata, o el usuario, ¿no? Que no llega a fin de mes. Con el usuario, y era una lucha de pobre contra pobre. Porque yo no conozco ningún transportista, dueño de colectivo, cooperativista, rico. Que conozco a alguno que mande un mensaje y diga, este es rico. Entonces era una lucha pobre contra pobre. La tarifa de los remises, los salones de los intendentes, llenos de remiseros. Una lucha, una discusión, una pelea hasta fuertes. Las peleas fuertes, discusiones fuertes, de hasta pesadas, de que nosotros le teníamos que decir no. Tanto no, ¿por qué? Porque lo jodíamos al usuario y los remiseros no podían arreglar los móviles. O sea, en el medio de la lucha de pobre contra pobre, no hay que ser muy economista, no hay que ser para darnos cuenta y recordar. Yo recuerdo, se querían llevar, se lo llevaron, no existieron más las regalías de Salto Grande, se las llevaron. Un montón de cosas que ocurrían en la ciudad de Concordia. Las viviendas, no hubo más vivienda. Enrique tenía que ir todo el día a golpear como lo atendían funcionarios de cuarta, de quinta línea. Hoy Enrique está en la primera línea, más allá de que hoy tal vez los niveles de popularidad del presidente, todo consecuencia de la pandemia. Pero yo estoy seguro que, yo pongo como ejemplo, vos estás en un barco, se te está hundiendo el barco. No encontrás el bote de rescate, no encontrás el salvavidas, vas a encontrar al capitán del barco, al que está ahí, y lo vas a o no, sí, porque una bronca, ¿verdad? Pero después cuando te salvaste, le vas a agradecer al capitán, le vas a agradecer al marinero. Es buen ejemplo. Porque es claro, porque en el momento de la adrenalina, cuando estás pasando, te agarrás de cualquier cosa para sacarte la bronca. Pero cuando pasaste, sobreviviste, estás con tu familia, te abrazaste, pudiste volver a viajar, a divertirte, te acordás de aquello que te salvaron. Entonces yo creo que la gente, no tanto en esta vamos a estar ahí disputando, pero creo que en 2 años más la gente se va a acordar de lo que hizo el presidente, de lo que hizo el gobernador, de lo que hizo Enrique, de lo que hizo el intendente Francolini, lo que hizo todo el equipo de la Municipalidad de Concordia. Creo yo que si la gente... Es como yo creo que somos todos los los seres humanos vamos a andar bien. Ahí está, bueno, claro. ¿Qué sentís que la venís desde eran niños con Enrico y verlo en ese... Bueno, en yo ese lo decía, nivel? Yo... Ayer... Porque hoy, el tipo funcionario del gobierno nacional, jugando un rol importantísimo, hoy principal candidato, que para mí está ahí porque le dijeron, tenemos que competir, tenés que ir vos. No, por la provincia. Me imagino... Ayer, yo lo escucho en un... Lo escuché en una entrevista, no me acuerdo en qué medio nacional, hablaba de la... le preguntan ahí enseguida, porque lo primero que le preguntás a un candidato a legislador, ¿y qué proyectos tiene? Y te puedo asegurar que el 90% no tiene proyecto. Uh-huh. El 90% no tiene proyecto, el 90% vamos a ver con los equipos, toda la guitarra. Sí, entonces, plenamente. Y Enrique le tapó la boca, pero sobre que le preguntó por la ley 27.201, creo que es la ley de la asignación por deporte, que está aprobada, que quedó pendiente, o sea, para que los chicos puedan trabajar en el deporte, porque, a ver, el deporte te saca de las esquinas, te saca de vagar, te saca de un montón de cosas, sin duda, te incluye, te forma social. Como ser humano, te forma el carácter, un montón de cosas, y es importante la asignación, porque además va plata para los clubes, para crear infraestructura, hay que reactivar, va a ir por esa ley. Uh-huh. Y además otra ley va por el tema del saneamiento, uh-huh, porque una de las lo básico hoy, la luz, los uh-huh servicios, el agua, uh-huh, la cloaca, uh-huh, la eléctrica, la conectividad, tienen que ser servicios básicos. El agua y la cloaca hoy no son servicios uh-huh básicos, obligatorios. Y va a ir por esa ley, porque como está en el tema, como aprendió del tema, porque donde Enrique está, hace las cosas bien, es un tipo que va para adelante, un tipo que vive las 24 horas del día para trabajar. Cuando él asume en el Enosa, estaban por dar de baja a Enosa, lo estaban por desmantelar. Tenía 11 obras proyectadas, de las cuales habían cumplido dos, porque eran fondos del BID, y si no los cumplían, le retiraban la guita. Y seguramente no podían agarrar nada. No, sí. Entonces, y hoy, en su momento, cuando estaba... Ejecutó el presupuesto, pidió más presupuesto. Cuando estaba el gobierno de Cristina Kirchner, había 2.500 obras en ejecución, había 11. Hoy están pasando las 1.000, 1.500. Uh-huh. En Entre Ríos, como dije, hoy tiene 87 en ejecución, 100 para firmar. Tiene una capacidad. Llegaron a localidades que nunca habían tenido una obra nacional. Otro día me enteré que creo que allá en el norte, no sé si San Jaime o cuál, nunca habían tenido una obra nacional. Y se la y llevó. Encima él te habla de los números finitos. O sea, te dice, porque las obras para las comunas, que son tantas comunas en Concordia, en Entre Ríos, tantos municipios segundas. O sea, el tipo está todo el día estudiando. Y yo que me crié con él. Por eso te pregunto. Que no te sorprende. No me sorprende. En el año 97 arrancamos con las elecciones de juventud, arrancamos peleados, él para un lado, yo para el otro, ganamos nosotros, perdió él, ya después nos unimos en la otra, ganamos. O sea, hizo todos los escalones por escalones. No es que era un empresario y lo vieron lindo, de corbatita, tenía plata, lo vio el Núcleo Rojo, dijo, vos tenés que ser candidato allá, en Entre Ríos, porque tenés campo allá. Ni siquiera Enrique de acá fue presidente de la juventud. Enrique fue diputado provincial, donde fue excelente diputado, senador provincial, presidente del bloque, siendo pibe, con tipos grandes ya, tipo con experiencia. Fue candidato a vicegobernador, donde se creó la lista 100 y donde se hizo un trabajo espectacular, que anoche yo me acordaba, y se sentaron bases y se aprende, con todo eso se aprende. Le dieron un cargo, me acuerdo de algo del Entre Ríos, no me acuerdo, y lo hizo florecer al cargo siendo nada, era él el maletín, y lo supo aprovechar. Enseguida ya lo llamaron para otra cosa, fue intendente de Concordia, ganamos por el 57, casi 58% de los votos, porque se hicieron las cosas bien. Si uno mira las obras que hubo durante Enrique, nadie se acuerda de las luces LED, nadie se acuerda de las costaleras, con una gestión de otro palo a nivel nacional. Con otro palo, yo entiendo que ya uno lo toma como un derecho adquirido a lo que se hizo. Pero no es que queremos que lo acompañen a Enrique por lo que hizo, sino por la capacidad de hacer que tiene y que va a hacer a futuro. 87 obras en un año en la provincia, con un año de pandemia, 87 obras en ejecución. No es para cualquiera hacer eso, no es para cualquiera. O sea, yo creo que Enrique Tiene una capacidad y creo que desde la base de la pirámide fue creciendo, se fue cerrando el embudo y hoy Enrique es el peronismo en Entre Ríos, por algo la vicepresidenta, por algo el presidente lo llaman, porque no estaba en los papeles de Enrique ser el candidato a diputado nacional. Pero es el tipo, creo que, con las mayores condiciones como para este momento, para y esto se lo digo, se lo recalco, sobre todo aquellos que venimos del campo nacional y popular, donde queremos un modelo inclusivo, donde queremos un modelo que no sea para unos pocos, como siempre lo ha sido la derecha del macrismo. Creo que Enrique es la figura para sostener ese modelo de crecimiento que nosotros queremos. No podemos, y creo que nosotros los peronistas lo entendimos. Yo veo en las diferentes seccionales, están todos, están los jóvenes, están las personas de mediana edad como yo, están los adultos mayores acompañando, está todo movilizado porque no queremos, primero porque queremos acompañar a Enrique con errores y con desaciertos, un tipo que se ganó el lugar donde está, porque realmente se lo ganó. Y yo he tenido 200 enfrentamientos con Enrique, sí. Inclusive cuando fui concejal, 200 veces me he enfrentado, somos primos, nos llevamos re bien, pero políticamente hemos enfrentado, o sea, pero el tipo que se ganó con los errores, con los aciertos, como tenemos todo ese lugar, entonces hay que acompañarlo. Por eso yo creo que el peronismo de Concordia y de Entre Ríos está movilizado. Y por otra parte, por todo lo que hablamos hoy, de que no tenemos que volver otra vez al pasado excluyente que nos identifica. Seguramente nosotros somos de avanzar, de dar, de ayudar, de dar, y por ahí nos olvidamos un poco de los controles. Yo creo que en la parte del control, de que el pibe que recibe la beca o el pibe que recibe la herramienta no la despilfarre, ahí tenemos que estar nosotros. Ese es un error que tenemos que corregir nosotros. El peronismo, histórico, claro. Nosotros te damos la herramienta para hacer zapatos, ¿no? Te damos la herramienta para hacer zapatos y nos olvidamos de acompañarte. Sos un pibe, tenés 18, 24 años. ¿Qué pibe tiene la responsabilidad? Y por ahí los papás, las mamás hoy no son tan como nosotros que anda a estudiar y te pegaban un cintazo y tenía que ir a... Pero está bueno ese análisis. Entonces el Estado ¿no? tiene que empujar esa parte, tiene que acompañar eso. Amadeo, gracias. Es un placer, sé que estás ocupado, así que te agradezco. Una horita casi nos charlamos. Gracias a los chicos, gracias a Romina, gracias a Zurdo y gracias a Javier allá afuera. Bueno, gracias. En cualquier momento nos reencontramos. Bueno, gracias por la entrevista. Ay.